pasado todo fue a mi pobre corazón, aunque sé que me merezco lo peor. Sabes que te hablo con toda sinceridad. No recuerdo esos momentos de pasión, de vivir por una sola razón. En el pasado todo fue automática.